RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Las mañanas y nos fuimos a Neuquén. Así es, como cada 15 días, así está Natalia Cantero, comunicadora popular, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, Natalia. Buen día, amigos, buen día, Dani, buen día, Graciela, y buen día, compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Les cuento así, como para empezar la mañana, que hay un viento fatal en Neuquén. ¿Ah, sí? Que es lo que nos caracteriza. Ajá. Y que hacía varios meses que no teníamos un viento tan fuerte. Pero bueno, la temperatura ayer fue de 32 grados más o menos, mucho calor en Neuquén. Mm. Y hoy la presión atmosférica ha bajado tremendamente, la máxima va a ser de 25 grados, con un viento considerable, lo cual trae una tierra y unos remolinos claro. Totales acá en Neuquén. Y además, que, me imagino que seco, ¿no? Muy seco, claro. Y si alguien quiere conocer Neuquén, tiene que venir un día. Sí, sí. Eso es. Así que están invitados un día. Sí, sí, por claro, supuesto. Claro. Ahí estaremos. Claro, no dudes, ¿eh? No dudes. Particularmente neuquino, que si acá hay viento, en Chapala se vuela, como dicen las viejas, ¿no? ¿Se vuela qué? Se vuelan las chapas, como claro, dicen las viejas. Claro. Sí, sí, seguro. Claro. Sí. Sí, acá muchas veces que hay viento, tienen que salir a auxiliar a gente que vive, ahora hablando en serio, en las tomas, ¿no? Porque claro. Realmente los vientos son muy, pero muy importantes. Se bolsan las casillas que están hechas de nylon o de cantoneras y realmente son desastres, ¿no? Sí, seguro. Así que un seguro. Día que hoy amaneció con las alarmas encendidas, con los postigones, realmente lo cuento porque ha sido un día muy, muy a lo neuquino. Ajá. desde temprano. Bien. Les cuento, amigos, que en la última comunicación que hicimos, bueno, estábamos ahí esperando que se realizara una audiencia en la que Leandro Aparicio, abogado de la familia Solano, uh-huh. iba a realizar una presentación por trata de personas en la que estaban imputados justamente los dueños y encargados de la empresa de Chuele Agrocosecha Sociedad Anónima, ¿no? Claro. La actividad se realizó con mucho éxito, pero bueno, vale resaltar, aunque creo que tenía aparicio en comunicación telefónica, el estrés que se realizó en la ciudad de General Roca justamente a estos representantes que fueron a prestar declaración, que duró bastante poquito la audiencia. El abogado presentó el escrito, estaba el padre Gualberto Solano, el padre de Daniel. Había un grupo considerable de militantes de derechos humanos y políticos de ahí de General Roca y de acá de Neuquén. Y al identificar a estos, a Mercado y a, no me puedo acordar de su nombre, justamente se lo siguió por unas 7 calles de General Roca. Los vecinos preguntaban quiénes son, son los dueños de la empresa donde trabajaba Daniel Solana. Realmente recordaba con una amiga de la radio de ahí de General Roca, en la que trabajé bastante tiempo, que hacía años que no se producía un efecto de esta naturaleza. Realmente muy importante, considerando que, bueno, que empezamos a conocer las caras de los que son responsables de haber encubierto un crimen tan importante como es la desaparición y claro. supuesto asesinato del joven trabajador golondrina salteño ahí en Chuelechuel, Daniel Solano, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, a pocos días de realizarse ese scratch, se realiza acá en Neuquén, lo realizamos desde la organización Archivar a la que pertenezco, y justo a la familia de Sergio Ábalos, el joven desaparecido de acá de la Universidad Nacional del Comahue, estudiante de Cotuña, realizamos un pedido de pronto despacho frente al Tribunal Superior de Justicia, Ese pedido lleva las firmas de 3 compañeros de Activar y Mercedes Zapata, pero ahora se han agregado muchísimas cantidades de firmas solicitando que antes de la feria judicial el Tribunal Superior de Justicia nos diga si se ha aceptado o no el pedido de juicio político a la fiscal que fue la responsable de investigar en la causa por la desaparición de Sergio Ábalos durante casi década, ¿no? Que claro. Es la fiscal Sandra González Tahuada, que le sonará mucho porque fue la fiscal justamente que acusó por 15 años, digamos, que pidió 15 años en el caso de Red. De Belmu, claro, ¿no? Sí. Porque luego de haber investigado en esta causa, ella justamente no fue castigada, sino que fue ascendida a jefa de cámara a la ciudad de Zapala, ¿no? Una ciudad importante acá en Neuquén, la segunda más importante. El caso de Remo termina en absolución para Martín Maliqueo, para Mauricio Raín, y bueno, está cerrando así el año, ¿no? Que sería para las organizaciones muy importante y para la familia Ábalos mucho más que sepamos si el año que viene empieza con un juicio político o no. Claro, ¿no? Claro. Y realmente sería más importante todavía porque, bueno, hay un dictamen de la Procuradora General de la Nación, Gil Carbó, como lo conocimos el año pasado, y a raíz de ese pedido de juicio político, y juez federal de instrucción en los juicios por el derecho a la verdad acá en Neuquén, a los genocidas, y que después pasó a ser el Tribunal Superior de Justicia, que es la BATE, justamente se jubila cuando le pedimos a su amiga el juicio político. Así que, estamos acá a instancias de esperar eso, y es muy paradójico porque la semana esta termina con la presentación de un libro que se llama Crímenes de la Dictadura, en los pioneros, y la primera vez que los trabajadores de prensa, reporteros gráficos de acá de la zona, se ponen de acuerdo, de distintos medios, ¿no? Para realizar un trabajo conjunto que tuvo que ver con sus coberturas durante el año 2012-2013 de los juicios a los genocidas. Y bueno, justamente en esa actividad de presentación del libro al que fue invitado mi familia, se recalcaba mucho, ¿no? Esto del nunca más, ¿no? Claro. Que no se puede haber desaparecido. Y justamente estoy contando casos de desaparición forzada en democracia. Importantes de acá de la zona de Río Negro y Neuquén, ¿no? Así que nada más que hacer verdadero culpables como Sandra González Tahuada de encubrir y de llevar a la misma policía que estaba indicada como la responsable de la desaparición de Sergio Ábalos, ¿sí? De llevarlo ahí a borrar pruebas, a que se roben los videos cassette, que se roben las pruebas de audio, digamos, de ahí del boliche, que se corte la cinta a las 2:30 de la mañana, cuando se lo ve hacer yo por última vez, digamos, eso no puede ser con tanta alevosía, que un padre que ya cumple 83 años, no sepa dónde está su hijo. Así que presionaremos esta semana también para saber, y bueno, la noticia más importante del año será si tenemos o no el juicio político, que sería un bochorno que no lo sea, porque las irregularidades hasta han sido votadas por unanimidad en la Corte Suprema, por sus 5 miembros, en el año 2014, en octubre del 2014, sosteniendo que las irregularidades han sido reales, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, algún responsable que no será solamente esta señora, pero que, ella tendrá que asumir la parte de responsabilidad que le toca, ¿no? Sería bueno, por supuesto. Así que una historia bastante importante, y les cuento así cortito, esta semana se marcha en los gremios estatales por, bueno, la suba del transporte que ha sido alevoso, y no es casual con el cambio de gobierno, ¿no? Claro. De 5 pesos a 7,50, lo cual constituye una barbaridad acá en Neuquén, porque los sueldos están absolutamente detenidos. En el caso de los docentes, las mesas programadas para el mes de junio nunca se pudieron concretar, más allá de la presión de los sindicatos, ¿no? O sea que el aumento del segundo semestre del año no se ha hecho realidad nunca, y los aumentos se han visto realmente muy notorios, como en los lugares de electrónica, las cosas, uno va a buscar algo, no las consigue porque las están guardando para el aumento. Es muy notorio nuevamente y nos deja ese sabor amargo los supermercados con ciertos productos que están guardando, o sea que uno no los encuentra en la góndola, ¿no? Sí. Preocupante para esta zona porque cuando aumentan realmente se salvan mucho. Claro. Y lo incrementan no a nivel nacional, sino al bolsillo del trabajador petrolero, ¿no? Sí, sí, eso. Estamos claro. Muy preocupados por esa situación. Y bueno, esperemos que la navegación sea normal, porque el año pasado se terminaron las fiestas con todo lo que constituye para la familia tradicional, ¿no? Uh-huh. Pagándose el aguinaldo luego de las fiestas, ¿no? Así uh-huh. que con el incremento de precios, con eso de que guardan los productos, ¿no? Claro, especulan, sí. Especulan, y sumado a que no hay una fecha cierta para el pago de los saberes de aguinaldo, sí. Bueno, preocupado, ¿no? Que nuevamente. Sí, un panorama preocupante, sin lugar sí. a dudas. Bueno, un panorama nacional preocupante. Sí, claro, por supuesto. Como todos estamos preocupados. Como es la frase mía para todos, yo no lo voté, pero hay gente que lo ha votado, ha sido sí. más del 50%, y realmente vamos a meternos en la discusión de qué burgués, ¿no? Nos iba a poner los precios encima y la devaluación y todo, pero realmente es muy preocupante la licitación. Se nos perdió un cachito ahí. Porque el porcentaje hacia Macri ha sido muy importante, ¿no? O sea, sí. que se celebra. Se celebra la derecha en este país nuevamente. Bueno, para otro día. Exacto, exacto. Abre un lindo panorama de conversatorio. Estábamos con esa palabra hace un rato. Un conversatorio. Así es. Claro. Nos queda una todavía, ¿no? Antes de que terminemos el año radial. Nos queda un encuentro, seguramente. Sí. Bueno, ese encuentro vamos a tratar de hacerlo con algunos saluditos de la gente de organizaciones que siempre le agradece a la red de medios su acompañamiento. Así que el otro día estuve charlando con algunos, sí, me decían, realmente la red de medios se ha hecho conocido en esta zona por otros compañeros que también están militando el tema de la comunicación. Por supuesto. Pero por sobre todas las cosas, porque esos mismos compañeros somos los militantes de acá. Sí, ¿no? Sí, claro. Así que, bueno, pero esa difusión se hace cada vez importante, así que trataremos de hacer un lindo cierre desde acá, desde Neuquén. Perfecto. Qué lindo. Bueno, ya estamos expectantes. En 15 días nos volvemos a conectar. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Graciela, Dani y los compañeros de la red. Hasta luego. Natalia Cantero, desde Neuquén, así. Desde el clima hasta otros climas. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negrita Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda, que me echó bilongo. Esa negra linda cámara que me echó bilongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela, pero nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, ay, ay, esa negra linda, wow, que me echó bilongo. Esa negra linda cámara que me echó bilongo. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Yo estoy cantando hoy aquí porque me sale de la pin. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Esa negra me tiene loco, esa negra me va a matar. ¿Cómo? Esa negra me tiene loco, esa negra me va a matar. Esa negrita me tiene loco, esa negrita me patina el coco. Esa negra me tiene loco, camisa negra me va a matar. Cuando camina por la calle de La Habana, todo el mundo le dice que cubana. Esa negra me tiene loco, esa negra me va a matar. Ay, de La Habana hasta Madrid, yo estoy cantando aquí para ti. Esa negra me tiene loco, esa negra me va a matar. Mira, a la negra Tomasa yo no sé qué le pasa. ¿Cómo? A la negra Tomasa yo no sé qué le... RN